ちなら気持ちなら気持ちなら気持ちなら気持ちなら気持ちなら気持ちなら気持ちなら気持ちなら気持ちなら気持ちなら気持ちなら気持ちなら気持ちなら気持ちなら気持ちなら気持ちなら気持ち気持ち気持ち気持ち気持ち気持ち気持ち気持ち otra canción brutal en nuestra programación de fin de semana a través de la FM 106.9, la número uno de los clásicos, que siempre está con ustedes, que siempre se conecta como cada ocho días con el sentir y con esas ganas que ustedes tienen de escuchar la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Saludo a Juan Areiza a esta hora, saludo también a Fernando Quiseno, también a Julián Loaiza González y a Esther Cadavid. Gracias por estar con la FM y por sellarse cada una de las canciones que hacen parte de nuestra programación en el fin de semana. Antes teníamos a Armand Van Helden con la canción You Don't Know Me. Ahora escuchemos a Dahul con Meet Her at the Lot Parade en la FM Imparable en tu fin de semana. Si es estrictamente necesario. Recuerda no salir de casa. Hasta pronto.

FM. Toda la juguetería especial para que ustedes no se muevan de la número uno de los clásicos. En esta hora escuchamos a Orange con Music, Don't Know Me con Your Body, Steve Angelo también estuvo por ahí con Sebastián Ingrosso y la canción Rio, Aaron Van Helden, Rachel Starr, Ekma, Bob Sinclair y Fon Fon con I'm Needing You. Ahora escuchemos a B.G. The Prince of Rap y la canción This Beat Is Hot. El AFM imparable, hoy es sábado y tu cuerpo lo sabe. Right, 'cause I can do it right, and I won't stop.